Bienvenides, bienvenides a esta nueva emisión de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, lunes 20 de julio. Feliz día, amigues. Feliz día. Feliz día. No, es el día que se puede, porque la mayoría de los días ya no se pueden decir, digamos, tan políticamente no son muy correctos. Pero bueno, hay distintas lecturas de qué implica el Día del Amigue, así aparte, que podemos decir feliz o no. En este contexto decir feliz día es como demasiado. Es muchísimo. Y casi a un metro de distancia de muchísimo más. Igual aquí. Yo creo que más que feliz día sería regular día, no sé. Otro día, che. Aquí, normativamente, en la ciudad de La Plata, donde estamos haciendo este Enredando las Mañanas del día lunes, se pasó el 19 de noviembre, así que todo este momento inicial queda sin efecto. Claro, y nada, es verdad, volvemos es a arrancar. Es verdad que nos cambiaron el día del amigo, ni eso nos dejan, ni siquiera angustiarnos en soledad por no poder hacer un asado, una juntada, una abrazada colectiva con nuestras amigues. Pero bueno, acá estamos. Cosas que pasan en cuarentena. Cosas que se viven en el AMBA en esta situación. Sí, en esta nueva fase que además no sé cómo... Ya ni siquiera sabemos en qué no, fase estamos. No sabemos muy bien cómo se llama, fase 3 con algunas limitaciones, con alguna flexibilización, pero empezaron a dar vuelta en algunas redes estos días imágenes de que la banda se lo tomó con calma, como bueno, relajamos en serio, se veía mucha gente en algunos espacios públicos, incluso no sé si han visto... En Cava particularmente, en Recoleta, algunos bares con mesitas y gente muy top tomando un cafecito y cosas por el estilo. Sí, sí. Hubo como una desinformación, lamentablemente. A muchos les había llegado la noticia que en todos lados del AMBA se iban a abrir bares y había como una emoción que, bueno, fue truncada automáticamente después de la conferencia de prensa que Kicillof dijo, bueno, no, provincia, no. Yo era una de las que pensó que me había llegado el dato que los bares se abrían, por lo menos acá en la ciudad de La Plata, y bueno, no. No, todavía seguimos sin bares, pero bueno, tenemos comunicación comunitaria popular para ir acompañándonos del otro y lado. Para salvarnos en este contexto de pandemia. Es un gran salvavidas la radio. Sí, es un gran salvavidas y es un gran medio de comunicación entre tanta desinformación mediática, entre tanta avasallamiento de lo que implica el coronavirus. Bueno. Hoy tenemos un montón de esa información. Por ejemplo, vamos a estar hablando con Mariano Félix, nuestro columnista de economía, sobre el impuesto a la riqueza. No va a ser un buen día. No va a ser un buen día porque parece que no salió. Bueno, también vamos a estar hablando con Janina Waldhorn, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto, sobre la aprobación del protocolo para interrupciones legales del embarazo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos vamos a trasladar también a la provincia de Jujuy en un nuevo aniversario de la noche del apagón para conversar con Martina Montoya, ella es docente militante de la organización Capoma, y vamos a charlar también a lo largo de estas dos horas de programa con Julián del Pla, de Jóvenes Científicos Precarizades, sobre la situación que atraviesa el sector de la ciencia y la investigación en la pandemia y cuáles son los reclamos que vienen llevando adelante desde sus espacios organizativos. Recordamos que pueden escuchar todas las emisiones de Enredando las Mañanas desde la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar. Y a su vez comunicarse con nosotros a través de las redes sociales de la red, encontrándola como Red Nacional de Medios Alternativos, tanto en Instagram como Facebook y Twitter. Vamos a arrancar siendo las 10 y 8 minutos con algunas breves para arrancar informades este lunes. Concentración para pedir justicia por Javier Chocobar. La comunidad chuchabasta realizará hoy lunes 20 de julio a las 10 de la mañana una concentración y posterior asamblea para continuar con el reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán para que deje firme la sentencia de penas a Darío Amin, Humberto Gómez y José Valdivieso, responsables del asesinato del comunero de Aguita, Javier Chocobar. Recordamos que la semana pasada habíamos informado de este caso, que la Corte Suprema de Tucumán no se terminó de expedir sobre la firmeza de las penas y terminaron liberando. En fragmento del comunicado de la comunidad de los Chuchagasta expresan el enérgico repudio ante la liberación de los asesinatos de nuestra autoridad tradicional Javier Chocobar por parte del Poder Judicial de la provincia de Tucumán. Una vez más, la justicia tucumana actúa en contra de los derechos y de la vida de los pueblos originarios. Organizaciones en Chile hacen llamamientos urgentes ante situación crítica de presos mapuches en huelga de hambre. La situación de que se está viviendo en torno a la huelga de hambre que están llevando adelante muchísimos integrantes del pueblo mapuche se vuelve cada vez más crítica y tensa ante la negativa del gobierno de atender las demandas de los presos mapuches en las cárceles de Angol, Temuco y Lebu, razón por la cual diversas organizaciones vienen haciendo llamamientos urgentes a sectores respetuosos de los derechos humanos para que el Estado chileno cumpla sus obligaciones. Esto se da ya hace bastantes días que vienen con estos reclamos, más en la crisis del coronavirus, donde también han sido liberados varios detenidos en el país trasandino, pero se le ha negado esta posibilidad o este beneficio a los presos políticos mapuche, que exigen, entre otras cosas, que puedan cumplir sus condenas en sus territorios comunitarios, y además de que se los juzgue. Muchos están detenidos sin un juicio y sin una condena firme. Este fin de semana se estuvieron haciendo acciones convocadas en solidaridad con los presos políticos mapuche en distintas embajadas chilenas alrededor del mundo. Sí, recordemos que Chile está siendo investigado desde el año 2018 también por lo que se conoció como la Operación Huracán, en la que grupos de carabineros y de la Policía Nacional armaron causas a comuneros mapuches justamente para meterlos presos, pero en realidad era todo un armado, así que esto finalmente se descubrió y estuvo siendo investigado por determinados organismos internacionales. La policía jujeña asesinó a dos presos que reclamaban medidas de bioseguridad. La policía jujeña asesinó a Marcelo Montenegro y Dardo Vicente Yapura, dos presos enjaulados en el penal de Gorriti, este jueves. Los crímenes se cometieron a pesar de que quienes protestaban habían firmado un acta de acuerdo con el juez de ejecución penal, Carlos Emilio Catán. Se dio esta situación a raíz del contagio de una serie de oficiales penitenciarios y de unos reclusos también ahí en el penal, y del ocultamiento por parte de las autoridades del penal de Villa Gorriti de esta situación. Los tres presos contagiados justamente limpiaban los baños de los oficiales y había uno que laburaba en el kiosco del penal. A raíz de esta falta de información y de poner en riesgo a todo el conjunto de los detenidos, se avanzó con el motín, terminaron justamente asesinando a Marcelo Montenegro y Dardo Vicente Yapura, uno con un balazo de goma en el cuello, en teoría de goma, y otro molido a palos también en el penal de Gorriti. Recordemos que lo que estaban reclamando es lo que marca la ley que recomendó la ONU, ¿no? Las libertades asistidas, condicionales, prisiones domiciliarias y justas calificaciones del Consejo Criminológico. Ante el avance del COVID en la provincia, la respuesta del sistema penitenciario fue una cruenta represión que termina con la muerte de estos dos presos, frente a las familias que estaban también reclamando para que se cumplan estos derechos. Sí, además una locura también por parte del sistema penitenciario jujeño. En medio de esta cuarentena, a todos los detenidos que tenían que realizar alguna audiencia los trasladaban al penal de Gorriti para hacerla por videoconferencia desde ahí, lo que no tiene mucho sentido, y terminó colaborando a propagar un poco los contagios en la provincia del norte. Nos vamos a Perú. El Poder Judicial dejó sin protección explícita a las personas LGTBI+. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, una de las más altas instancias del sistema de administración de justicia en el Perú, decidió adherirse a las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia para personas en condición de vulnerabilidad, pero excluyendo de forma explícita a la población de la disidencia sexual. Esta decisión homofóbica fue tomada en enero del presente año, pero recién circuló en julio cuando la resolución llegó a las oficinas de los jueces del Perú. La justificación del juez supremo Javier Arévalo Vela planteó que en condiciones normales la orientación sexual de una persona es heterosexual y que cualquier otra situación se debe a causas psicológicas y sociales, ¿no? Un amigo. Le deseamos todo lo peor a este juez supremo. Muchos Javier. Muchos besitos de coronavirus. Estas palabras y estas justificaciones se enmarcan en lo que es un delito por el Código Penal peruano y además es anticonstitucional. Recordemos que también Perú es un caso medio paradigmático y no sé si único aquí en la región. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su momento condenó al Estado peruano por la violación sufrida por una mujer transgénero por parte de 3 policías y es la primera condena de un acto de violencia homofóbica responsabilizando abiertamente a un Estado, pero bueno, la política de Estado en este caso de Perú viene a borrar o a dejar todo esto medio en un segundo plano. Testigo del asesinato de Rafael Nahuel dijo que no se entregará a la justicia. Un testigo clave del asesinato de Rafa Nahuel a manos de la Prefectura Naval Argentina comunicó desde la clandestinidad que no se presentará a la justicia hasta que no haya una discusión política seria para resolver el conflicto mapuche. Lautaro González Currinca estaba junto a Nahuel cuando los integrantes del grupo de albatros de la prefectura atacaron y persiguieron a miembros de la comunidad Lafken Huincul Mapu en Villa Mascardi la tarde del 25 de noviembre de 2017. Sí, charlábamos un poco de esta situación la semana pasada con Claudia Corol, hablando de las resistencias de las comunidades mapuches en el sur de nuestro país. En este caso, Currinca junto a Fausto Jones Wallace fueron los que estaban junto a Rafael Nahuel ese 25 de noviembre de 2017, donde también la prefectura y el Ministerio de Seguridad adujo, ¿no?, que había habido un enfrentamiento a tiros, buscando ensuciar un poco la causa, que hoy día no tiene ningún responsable detenido. Ya también había sido liberado el cabo Pintos. Y en esta situación entiende Currinca que la justicia racista no es una garantía para presentarse. Incluso saca esta declaración pública donde pone en explícito que desde el asesinato de Rafael Nahuel, la justicia federal y el gobierno solo han puesto trabas para resolver su situación judicial actual, rechazando todo pedido formal por parte de su defensa, y que ahora el gobierno aparece como una propuesta de diálogo poco seria en la que se quieren sentar con su madre, no permitiendo que otros puedan participar de esa reunión. Sin presencia de abogados, ¿no? También raro. Todo medio raro. Realizó el Festival Internacional Online en apoyo a Cerámicas Neuquén y Sanón Facimpat. En el marco de la campaña en defensa de las gestiones obreras, el domingo pasado, o sea, el 19 de julio, se realizó el Festival Internacional Online que adelantó material del documental Música por Sanón con el show de Escape y Polcona en Neuquén, al que se le sumaron Sonico de Chile, La Escandalosa, Falsa Cubana, Eruca Sativa y Malespina. conversábamos también hace poco de la situación que están atravesando las cooperativas y las empresas recuperadas. El festival estuvo enmarcado en una campaña que se está llevando a cabo por las redes sociales para ayudar económicamente a Cerámica Neuquén y Sanón Facinpat, que se va a estar extendiendo durante todo este mes y el mes que viene. Para poder hacer donaciones, quienes quieran pueden ingresar a musicaporsanon.org y ahí colaborar con esta empresa emblema de las empresas recuperadas por los trabajadores. Durante este último fin de semana se desarrolló la campaña global político-cultural de solidaridad con Rojava en defensa de la revolución. Rise Up for Rojava era el hashtag que se manejaba para hacer circular por las redes esta campaña. Actualmente la invasión de Turquía contra Rojava escaló en su violencia, destruyendo la naturaleza y arrastrando a cientos de personas al desplazamiento forzado. La militarización justamente intenta acabar con los procesos de lucha y resistencia que se llevan adelante en la región, cuyos pilares son la liberación de las mujeres, el confederalismo democrático y la ecología. Desde octubre de 2019, el Estado colonialista, fascista y patriarcal de Turquía comenzó una ola de ataques que en las últimas semanas se extendieron no solo al norte de Irak, sino también hacia el norte de Siria, ¿no? Donde se encuentra Rojava. Recordemos que es territorio kurdo, el mayor pueblo, así se dice, sin nación en el mundo, sin Estado. Alzamos nuestras voces en solidaridad con las compañeras, compañeros y compañeres que entregan día a día su vida para defender esta revolución. Eran algunas de las consignas que se manejaban en esta campaña. Denunciemos la invasión de Turquía a Rojava. Manifestamos toda la solidaridad internacionalista con los pueblos del norte y el este de Siria. Vivan los pueblos libres desde la Via Yala hasta Kurdistán. hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Veinticinco minutos pasan de las 10 de la mañana y hoy nos toca comunicarnos con nuestro economista, con nuestro columnista de economía, como anunciamos al principio, Mariano Félix, que nos va a hablar sobre el impuesto a las riquezas o el no impuesto a las riquezas o esa promesa de impuesto. Vamos a ver qué es lo que tiene para decirnos sobre el tema. Buenos días, Mariano. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Muy bien. Bien. Todo tranquilo. Con un poco de calor. Un poco de calor, sí, bueno, se está, es un invierno medio extraño, ¿no? Ayer hacía más de 20 grados, la verdad que es medio particular. Hoy me pareció interesante conversar sobre esta propuesta que ha circulado y que hace un tiempo medio que ya se ha olvidado, pero parece que está por volver, que es la propuesta que hicieron en algún momento desde sectores vinculados al Poder Ejecutivo Nacional de establecer un impuesto a lo que ya llamaban las grandes fortunas, un impuesto aparentemente extraordinario y que aplicaría solamente a un pequeño sector, digamos, de la población en Argentina, ¿no? Se hablaba de gravar extraordinariamente a cerca de entre 10 y 15 mil personas, que son las más ricas del país, con el objetivo de recaudar entre 2 y 3 mil millones de dólares que aportarían, ¿no?, fondos o recursos al fisco nacional en el marco de una crisis fiscal bastante importante, bueno, obviamente producto de la crisis económica más general. La caída que está sufriendo la recaudación impositiva a nivel nacional, pero en todos los niveles del Estado, es muy grande. Y bueno, se hablan de distintas maneras de recuperar esa caída, en este caso con este impuesto. Y me pareció importante, aparte, más allá de las idas y vueltas que ha habido a nivel nacional con este tema, me pareció interesante porque salió hace unos días una carta firmada por alrededor de 100 multimillonarios y multimillonarias pidiendo que, por favor, los estados del mundo le cobren más impuestos. Unos tiernos. Unos tiernos, claro. Sí, una cosa bastante singular. Planteando que en la carta esta, ¿no?, plantean que la crisis actual va a provocar, bueno, un enorme incremento en la pobreza, que va, bueno, muchos niños y niñas van a dejar de ir están dejando de ir a las escuelas, etcétera, etcétera, y todo, bueno, todos los costos que esta crisis tiene. Y se ofrecen a pagar más impuestos, a que los estados le cobren más impuestos para paliar esta crisis. Piden esto, dicen que es la única opción, la opción correcta sería esta. Y de nuevo, por eso digo, hay millonarios y millonarias de muchos lugares del mundo. Acá que estáis mirando una lista, ¿no? La mayoría no los conocemos de nombre, obviamente, pero acá hay una que tiene apellido, un par que tiene el apellido Disney. Sí, estaba así que la imagino. Hija de Disney, ¿no? ¿Eh? Aparecía como la hija de Disney, no sé quién sería, la nieta. Hay dos Disney, deben ser nietos de Disney, imagino yo, bueno, y esos son los únicos apellidos que me suenan rápidamente conocidos. Pero en cualquier caso me pareció interesante el debate porque justamente lo mismo que acá, lo mismo o en otro plano, pero como aquí se está discutiendo este tema, me parece interesante pensar la cuestión más en general, porque bueno, por un lado, en el caso argentino, bueno, es llamativo y es importante señalar que el impuesto que se cobra a los patrimonios y a las rentas, ¿no?, la masa de impuestos que viene de esos orígenes, es alrededor de la mitad de lo que se cobra en el conjunto de los países de América Latina y es bastante más baja que lo que se cobra en los países centrales, ¿no? Las alícuotas y la cantidad de recursos que el Estado recibe de los sectores más ricos de la población en Argentina es bastante baja. De manera tal que en términos generales uno puede decir que efectivamente en Argentina se necesitaría mayores niveles de imposición a la población más enriquecida y a las empresas también, pero no sé si de manera solamente extraordinaria, como se está planteando acá, para un año en particular, sino de manera más general y más sistemática. Eso por un lado. Pero después del otro lado me sonaba raro, ¿no?, escuchar a los multimillonarios del mundo pedir esta idea de, bueno, cóbrenos más impuestos, cuando sus riquezas en buena medida surgen del hecho de que las empresas que ellos, de las cuales son propietarios y propietarias o accionistas, estas empresas evaden miles y miles de millones de dólares todos los años, ¿no? Se estima, ahí estaba viendo un informe que hizo la red de justicia impositiva, de Tax Justice Network, sacaron un informecito donde dicen que cerca de 500 mil billones de dólares son evadidos por estas empresas, las grandes multinacionales en todo el mundo, esto todos los años, es decir, alrededor de 20% de lo que venden, de las ventas de las grandes empresas, ese volumen es evadido en impuestos. En general, esta evasión es legal, llamémosla, más que evasión es lo que se suele denominar elusión. Ustedes habrán escuchado hablar de los paraísos fiscales, de estos mecanismos que hace un tiempito se hablaba de cómo Techint utilizaba una serie de corporaciones fantasmas para eludir el pago de impuestos, para fugar capitales a estos paraísos. Sí, incluso a través se habló, de distintas empresitas que van formando. Se habló mucho con el tema de Vicentín también, ¿no? Cuánto había desviado a distintas empresas medio fantasma o a cuentas en guaridas fiscales. Exactamente, digamos. Es llamativo entonces que los multimillonarios del mundo estén planteando que les cobren más impuestos cuando su riqueza actual se produce fundamentalmente porque las empresas que ellos controlan se dedican sistemáticamente a evadir impuestos en todo el mundo. Y estos no son... ese número, 500 mil billones de dólares, parece un montón de plata, obviamente, pero acerquémoslo un poco más. Cuando uno lo piensa en términos de lo que los estados dejan de recaudar, el informe este señala que en los países más, digamos, no desarrollados, como Argentina u otros países de América Latina, lo que el estado pierde en términos promedio, está en términos de recaudación promedio, es en torno del 6 al 13% de la recaudación. Es decir, el estado podría resolver este problema que siempre se habla que existe, que es otro debate, ¿no? Respecto al déficit fiscal de la Argentina, por ejemplo, ¿no?, del estado argentino, con lo que se pierde, digamos, por la elusión y la evasión de impuestos por parte de las grandes empresas, se podría recontra resolver ese problema y aún, digamos, transformar ese déficit en un superávit importante. O el Estado tendría muchísimos más recursos, entre 6 y 10% más, para gastos necesarios en educación, salud y otras áreas de la actividad del Estado. Así que, digo, me parecía interesante traer a discusión esto porque justamente... bueno, el caso argentino es mucho más patético porque en realidad los sectores dominantes están planteando que lo que necesitan hacer no es aportar más, sino aportar menos, ¿no? Todo el tiempo se está, desde la Unión Industrial Argentina, el Grupo de los Seis, que es de grandes empresas que se juntó hace unos días con el presidente de la Nación, estos sectores siempre están, bueno, los sectores agroexportadores, ¿no?, agroproductores y agroexportadores, siempre están planteando que el Estado argentino les tiene que cobrar menos impuestos. Digo, esto es, el caso argentino ya es llevado a un extremo muy, muy peculiar, pero en cualquier caso, nada, me parecía interesante traer a colación este debate. Marian, y una consulta en relación a eso, porque mucho se charló en la previa y se hacía mención a, bueno, la emisión monetaria que está haciendo el gobierno con distintas ayudas en el marco de esta pandemia, el IFE y otras iniciativas, y que este impuesto o este proyecto de ley en realidad tendría que tratarse con urgencia debido justamente a estos gastos que tocan afrontar en esta coyuntura. Lo escuchaba a Carlos Heller el otro día diciendo que no hay un acuerdo parlamentario, uno de los autores del proyecto, para tratar iniciativas que vayan por fuera de lo estrictamente sanitario o estrictamente urgente en el marco de la pandemia. ¿Es viable pensar que en este impuesto, si bien no hay mayores detalles, se pueden recaudar esos 3.000 millones que aparecen dando vuelta desde hace un tiempo en el discurso público? Y como viable es, podría serlo, digamos, hay que ver, porque viste cómo es todo esto, hay mucho debate en medios de prensa, pero después en concreto está difícil, no está el papelito que dice exactamente que la base imponible de ese impuesto, cuál sería, cuáles serían exactamente las alícuotas, digamos, se termina, el debate se termina diluyendo porque no está, no hay mucha claridad, digamos, nadie aporta claridad, ¿no? Desde ningún lado. Pero de todas maneras yo creo que acá hay que, esto para un debate más profundo, pero que acá hay que plantear una cosa muy importante. El Estado argentino ha decidido en este marco, a pesar de la crisis económica y todo, digamos, establecer una cantidad de gastos de emergencia y financiarlos con lo que tiene a su disposición, que es básicamente en este contexto la emisión monetaria. Y para muchos, en muchos sectores, aún en sectores del oficialismo, esto se ve como un enorme problema, cuando en realidad hasta ahora lo que estamos viendo es que el Estado puede gastar y transferir recursos de poder de compra a grandes sectores de la población, o sea, se habla de, o sea, más de decenas de millones de personas en Argentina hoy están recibiendo algún tipo de transferencia de emergencia, aún insuficiente, ¿no? Obviamente, no vamos a decir que es suficiente, pero aún insuficiente, financiada básicamente con emisión monetaria. Digamos, ahí me parece que hay que ser claro, no es un problema en sí mismo la emisión monetaria, y no es un problema en sí mismo financiar gasto público con emisión monetaria. Acá el Estado tiene recursos, siempre puede, digamos, emitir y usar esos recursos emitidos, esa creación de dinero para, digamos, derivar poder de compra a determinados sectores de la sociedad. De hecho, eso, lo que hace cuando el Estado gasta o emite es darle poder de comprar en el mercado, en la economía capitalista, darle poder de compra a alguien, y del otro lado alguien podrá vender, digamos. Lo que hace es llevar adelante, digamos, la activación de la actividad económica, ¿no? Digamos, de la producción, por ejemplo. El sistema impositivo, en realidad, por otro lado, lo que tiene más un fundamento de redistribución de ingresos más que de financiar el gasto público, digamos. Es un debate teórico, si se quiere, más complejo, pero me parece que hay que verlo así, digamos. El Estado con la emisión monetaria puede, con su gasto, digamos, financiado con emisión o con otros medios, puede orientar el poder de compra a determinado sector de la población, darle recursos a alguien. Del otro lado, el sistema impositivo tiene el fundamental objetivo de redistribuir ingresos, de sacarle a los que están ganando mucha plata recursos, digamos, ¿no? Para eventualmente redistribuirlos. Pero como que no es exactamente lo mismo, digamos. Una cosa es redistribuir ingresos desde el punto de vista fiscal, sacarle a los ricos, darle a los pobres esos recursos, y otra cosa es emitir para crear poder de compra, que no le estás quitando a nadie en realidad, ¿no? Claro. Vos emitís 10.000 pesos, se lo das a alguien, no se lo sacaste a nadie, pero esa persona tiene 10.000 pesos de poder de compra para comprar en el mercado, para poder generar actividad económica. Son como dos funciones distintas en el marco de la política fiscal que en general se mezclan, digamos, o sea, no está muy claro cómo funcionan, me parece a mí. Entonces, este es un punto distinto. El impuesto a las grandes riquezas tiene un objetivo, en mi lectura, un objetivo tiene que tener un objetivo evidentemente redistributivo más que de financiar en sí mismo el gasto público, que el gasto público, como lo está haciendo el Estado y lo debería hacer más intensamente, se puede financiar tranquilamente con la emisión de dinero. Obviamente, de nuevo, del otro lado tiene que estar el mecanismo de redistribución. Pero son como dos patas de un sistema que no son directamente, uno supone al otro, digamos, como que la relación es distinta a la que en general, en el sentido común, se percibe, ¿no? Mariano, pensando en esto de lo que decía también Neuwen, de que no hay un acuerdo parlamentario y demás, y qué significa, ¿no?, estos de los millonarios por la humanidad, que claramente no es un rebrote de solidaridad, así de altruismo y conciencia de clase, sino, bueno, como contener también un estallido que la caída de la economía a nivel global puede generar. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto se puede esperar en Argentina, digamos, para que salga un proyecto, digamos, que se apruebe un proyecto de ley como este, que haya una redistribución, antes de que realmente la mecha quede corta, digamos, antes de que un estallido sea más eminente? ¿Hay margen o tendrían que estar haciendo las cositas un poquito más rápido? Mira, esa es una evaluación, digamos, difícil de hacer, digamos, desde el punto de vista, digamos, de la situación social. La verdad que la situación social se está complicando muy rápidamente, porque la actividad económica está en un piso muy, muy pesado, digamos, del cual difícilmente pueda recuperarse rápidamente. Y esto obviamente hace que enormes cantidades de población estén, digamos, las personas en nuestro país estén como en una situación muy precaria y digamos, la posibilidad de un estallido en distintos lugares o de distintas maneras es evidentemente algo posible. De nuevo, yo creo que más allá de la aprobación o no del impuesto este, que debería ser es una cuestión de justicia distributiva, digamos, evidente, y que lo del gobierno podría ganar apoyo de amplios sectores si lo lograra aprobar rápidamente en el Congreso. Yo creo que lo tiene que hacer en este segundo semestre, digamos, el famoso segundo semestre. De nuevo, no tanto por una cuestión recaudatoria, sino por una cuestión de justicia distributiva. Pero del otro lado, digamos, está claro que el gobierno ya está evaluando que la situación económica es muy compleja y que parte de la decisión de abrir, digamos, ¿no?, la cuarentena, de liberar actividades, etcétera, tiene que ver con ver si puede sacar a la economía de la crisis económica. Que de nuevo, acá hay otro elemento, la crisis económica de la Argentina, que viene de arrastre de hace ya casi una década, ¿no? En mayor o menor medida, con una aceleración muy fuerte en los últimos 2 años, que a veces nos nubla la mente y la visión, digamos, y no vemos lo anterior. Pero hay una crisis muy profunda, y esta que estamos atravesando es como la profundización de esa crisis en un marco nacional y global muy negativo. También es difícil para el gobierno, yo creo, digamos, pensar que puede recuperar la actividad económica fácilmente en este contexto regional y global. Pero por eso insisto en que me parece que el gobierno tiene que clarificar, digamos, su lectura respecto a cómo sostener la actividad económica, no sé si tanto, pero sí cómo garantizar que los amplios sectores de la población que han sido muy perjudicados por la crisis y muy perjudicados por todo lo que es el marco de la pandemia, que esto lo ha acentuado, es que el gobierno tiene que tomar medidas urgentes para garantizar, digamos, la supervivencia inmediata de una enorme cantidad de población. Y me parece que si apuesta todo a un impuesto a las grandes fortunas, que hay que imponerlo rápidamente, o se apuesta todo a una eventual recuperación de la actividad económica, me parece que la va a tener difícil sostener, digamos, lo que se suele llamar la gobernabilidad, ¿no? De esto no se está hablando demasiado todavía, digamos, de la fortaleza o no de este gobierno, está como todo muy teñido por la crisis sanitaria, etcétera, pero es evidente que este gobierno tiene muchas dificultades para avanzar en ningún proyecto, digamos, que tenga que ver con cualquier estrategia que se haya planteado en algún momento en sus inicios. La verdad es que las pocas iniciativas que tuvo fue para adelante y fue para atrás, digamos, ¿no? Todo lo que sale por fuera de la cuestión de la pandemia, parece ser que el gobierno no tiene la fortaleza que creía tener cuando ganaron con el 50% de los votos o algo así. Me parece que ahí hay un tema que se va caldeando la situación, digamos, y políticamente se le está poniendo más difícil al gobierno encarar cualquier tipo de propuesta más general, más con lo que como se lo había planteado en sus inicios, algunas reformas que supuestamente iban a ser muy importantes, la reforma judicial. Ahora, bueno, se está hablando, ¿no? Y esto es, sí, supongo yo que va a terminar quedando enmarcado en eso, la reforma impositiva para el año que viene, o sea, para el año que viene, que se va a discutir en el segundo semestre para que aplique en 2021. Y ahí, bueno, habrá que ver eso, cómo eso avanza. Por eso digo, me parece que el gobierno está bastante debilitado, la fuerza política, digamos, que articula en torno a Alberto Fernández, está bastante debilitada como para imponer un proyecto de reforma tributaria, por ejemplo, que es lo que habían prometido en algún momento. Habrá que ver si esto, bueno, cómo esto se va dando en el tiempo y qué pasa en las próximas semanas con la situación económica, si la cosa empieza a dejar de empeorar, digamos, y la situación más sanitaria, que también, digamos, no está muy claro que las medidas que se han tomado en los últimos días las puedan resolver adecuadamente. Marian, te agradecemos muchísimo la comunicación y tu tiempo, y bueno, toda la información que nos trajiste para entender un poco más este panorama. Gracias a ustedes y estamos hablando. Un abrazo. Un abrazo grande. Hablábamos con Mariano Feli, nuestro columnista de economía, con esta discusión del impuesto a las grandes fortunas, a las grandes riquezas, impuesto necesario para poder, como decía Mariano, generar una justicia redistributiva en la economía de nuestro país, que también es importante esto de, Mariano decía, bueno, capaz flexibilizando, apuestan a una recuperación de la economía. La verdad es que en las regiones donde se pudo ir flexibilizando, tampoco es que la economía tuvo un repunte, digamos, incluso hay mucha gente que, digamos, como que el consumo varió, las formas de consumo, Entonces no es que liberando la cuarentena alcanza, y es preocupante que esas medidas de repente se contrapongan con otras. Bueno, IFE no hay para los lugares donde se abrió la cuarentena porque ya no hay crisis, digamos. Sí, no. Inclusive se anunció la semana pasada que el pago que se va a realizar de la IFE iba a ser exactamente el último, sin saber muy bien si la cuarentena sigue, ¿no? Digo, con toda la incertidumbre que genera esta situación que estamos viviendo. Sí, me quedo con la distinción que hacía. El impuesto a las grandes riquezas o las grandes fortunas no vendría a financiar esta emisión que se viene dando, sino justamente apuntar en una política redistributiva hacia otras cuestiones. Una de las que están en carpeta de una posible financiación, que del dicho al hecho hay un trecho, es el Plan Nacional de Barrios Populares, y también lo que se viene en agenda en el corto plazo en términos económicos es el tratamiento de una moratoria impositiva en estos días. Veremos cuándo o si finalmente terminan de presentar este proyecto a las grandes riquezas o no, y cuánto dinero puede sacarse de los bolsillos de los grandes multimillonarios de la Argentina e ir a arcas del Estado. Sí, justamente vamos a ver qué pasa también, porque muchas de las medidas que se anunciaron con bombos y platillos quedaron como algo meramente declamativo, como por ejemplo la medida para impedir despidos, que finalmente, bueno, el propio Estado está llevando adelante despidos, como escuchábamos el viernes pasado en la columna de Pulso, acerca de los despidos, los intentos de despidos de niñez, pero básicamente quedó como algo meramente declamativo esa norma que se anunció como qué buena norma y bueno. Pero qué buenas declamaciones, ¿no? Expropiaciones, impuestos a las riquezas, no a los despidos, a mí no, muy buenas declamaciones, casi el avance del socialismo es una cuestión declamativa. Un decálogo de buenas intenciones. Vamos a escuchar a Los Besos haciendo Offline y seguimos en Enredando las Mañanas. Sin parar. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en Enredando las Mañanas cuando faltan 10 minutos para que lleguen las 11 de la mañana. La semana pasada, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se aprobaba la adhesión de la ciudad al protocolo de ILE, algo que se venía exigiendo en conjunto con que se apruebe la ley de interrupción voluntaria del embarazo que presentó la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Para que nos comente qué significa para esta militancia de la ciudad de Buenos Aires, estamos en comunicación con Janina Waldorn. Ella es parte de la campaña nacional por el derecho al aborto de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Buenos días, Janina. Pablo, Nehuen y Dayana te saludan. Hola, buen día, ¿cómo están? Acá andamos, arrancando la semana. Janina, una pregunta. ¿Qué implica y cuál es la importancia de la adhesión al protocolo de la ILE en CABA? Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires teníamos un protocolo muy restrictivo que estaba con un amparo legal y entonces garantizábamos, los profesionales de la salud garantizaban las interrupciones legales del embarazo desde esta situación incómoda legal. Entonces necesitábamos sí o sí, para tener mayor seguridad jurídica a todo el personal de la salud, que se adhiera al protocolo de interrupción legal del embarazo del Ministerio de Salud de la Nación. Y bueno, hicimos un trabajo de cabildeo con todos los legisladores de todos los partidos, estuvimos presionando esta última etapa, incluso sin calles, mandándoles mails, tuiteándolos, insistiéndoles y pidiéndoles por todas las formas que podíamos. Y bueno, y logramos que lo discutieran en tablas, que fue la semana pasada, y que se aprobara y nos da mayor seguridad jurídica a todo el personal de salud y por el otro lado que se garantice el servicio de interrupción legal del embarazo. Si bien la Ciudad de Buenos Aires lo venía garantizando en todos los centros de salud de los barrios, de las barriadas, igual necesitábamos tener este marco jurídico que estuviera en consonancia con lo nacional. Aparte, sabemos que es una presión a aquellas provincias que hoy no tienen ningún tipo de protocolo, como Corrientes, Santiago del Estero, Formosa, San Juan y Tucumán, que son provincias que incluso tienen prácticas que no garantizan que las niñas no sean madres. Janina, sí. ¿Les tomó por sorpresa de alguna manera que se apruebe en la sesión de la semana pasada, teniendo en cuenta que no había pasado por comisiones y se trató sobre tablas, como decías vos? Y por otra parte, preguntarte acerca de nada, esto fantasma que ve la militancia antiderechos en función de nada. Poder establecer este protocolo que data de una ley que ya tiene casi 100 años, ¿no? Sí, el año que viene cumple 100 años. Uh-huh. Bueno, a ver, no nos tomó por sorpresa porque venimos trabajando, incluso el 19 de febrero hicimos una presentación pública en la legislatura con conferencia de prensa, vimos por parte de muchos bloques el compromiso a esta discusión y la presión. Tuvimos el mes pasado una sesión informativa donde fueron responsables del programa de salud sexual y contaron la cantidad de interrupciones legales del embarazo que se garantizan en la Ciudad de Buenos Aires y por qué este marco jurídico era necesario adherir para tener mayor seguridad a los profesionales, porque hubo casos de procesamiento de profesionales de la salud que si bien fueron absueltos, genera una cuestión de burocracia y de miedo y de posibilidad de no garantizar. O sea que veníamos con expectativas de que esto saliera, no es... O sea, pensamos que nos lo iban a dilatar un poco más pero ya en la semana pasada nos avisaron, bueno, se va a discutir en tablas, se gana, se esto, entonces ya íbamos generando el clima, ¿no? Lo que sí nos pasó es que, bueno, queríamos tener presencia y no nos dejaron porque los antiderechos estaban bombardeando desde las redes sociales y, bueno, estaban teniendo sus presiones, dinosaurios precarios, como siempre, ¿no? Yanina, ¿qué evalúan en relación a la postergación del tratamiento del proyecto de legalización del aborto en el Congreso, que se justifica oficialmente por la crisis del COVID, por un lado, y qué está pasando, digamos, con el aborto en cuarentena? ¿Se han ido relevando datos sobre la situación de abortos en cuarentena? Y si no tratarlo en esta situación es algo, digamos, se justificaría. Sí. Mira, nosotros decimos que la necesidad del aborto legal es un servicio esencial, que necesitamos que seguimos abortando en cuarentena, que necesitamos el acceso, que necesitamos que se discuta en el Congreso, que la salud sexual es un derecho humano y que necesitamos que se discuta, que es prioridad, que es parte de la discusión incluso de la cuarentena y las pandemias y las consecuencias sobre nuestros cuerpos. Nosotras con eso, nosotros lo que decimos, presionamos. Nosotros creemos que Alberto Fernández tiene que enviar el proyecto ahora, que no es que esto se dilata para diciembre o cuando pase la cuarentena o cuando haya una vacuna, porque nosotras seguimos muriendo, porque nosotras seguimos mutilando nuestros cuerpos, porque nosotras nos seguimos poniendo en riesgo. La realidad en relación al estado de situación con el acceso a las interrupciones legales del embarazo fue que en la primer parte de la cuarentena, donde todo el país estuvo así como aislada y con distanciada y con permiso muy, muy restrictivo, tuvimos situaciones donde hubo muertes por abortos clandestinos y donde hubo, incluso hay un estudio que sacó las Naciones Unidas donde va a haber 6 millones de embarazos no deseados por esto del no acceso a la posibilidad de en este contexto de pandemia, ¿no? Por el no acceso a servicios de salud sexual. Nosotras lo que creemos es que en esta parte mejoró el acceso, hemos hecho una campaña gráfica en las barriadas, pegamos 10.000 afiches en todo el país diciendo, bueno, la interrupción legal del embarazo, tenés acceso en cuarentena, estos son tus derechos, a dónde podés asistir, poniendo un recursero donde estaba las socorristas en red, donde estaba el programa de salud sexual, el 0800, y donde estaba la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, para que sepas a dónde te puedes acercar y cuáles son los permisos y cómo poder transitar incluso en este contexto. Hemos tratado de romper esta barrera que se instaló, pero bueno, sabemos que hay un montón de personas con capacidad de gestar que han quedado embarazadas y que no deseándolo o en contextos de que ameritaban una interrupción legal del embarazo no han accedido. Eso lo sabemos. El número exacto en Argentina y se va a saber después de que todo esto pase, pero sí sabemos que es una situación que ha obstaculizado el acceso al servicio. Yanina, una consulta en relación al proyecto de ley, porque en los últimos días también estuvo dando declaraciones Vilma Ibarra, que es secretaria legal y técnica, afirmando que ya lo tienen listo. La autora del proyecto. La autora del proyecto. Por otro lado, hay un proyecto que vienen trabajando hace más de una década desde la campaña. ¿Tienen idea si son similares, si son coincidentes, si contemplan otros puntos? ¿Y qué posición hay hacia adentro de la campaña ante la posibilidad de que surja en el tratamiento legislativo un proyecto alternativo al que vienen militando hace años? Mira, esto con la autora del proyecto es lo que dicen los medios, ¿no? Que Vilma fue la que lo construyó. Nosotros hemos tenido, sobre todo en diciembre, diferentes reuniones con con ministros, ministras. Nadie nos cuenta los pormenores del proyecto. Lo que sabemos es lo que incluso se dice en los medios, ¿no? Que es un proyecto basado en salud, en la salud pública, en el acceso a la salud pública, que es un proyecto de derechos humanos y que la base es en relación a nuestro proyecto. Nosotras como campaña lo que tenemos acuerdo federal con toda la heterogeneidad que tiene la campaña es que exigimos el aborto legal 2020 y que tenemos un proyecto que fue presentado por octava vez en 2019, que todavía tiene estado parlamentario y que creemos que condensa lo mejor que el movimiento feminista ha podido construir en estos 15 años de campaña, pero también con el aprendizaje teórico, social, callejero, de lucha del 2018. O sea que nosotras creemos que ese proyecto es el mejor y sobre ese proyecto discutiremos el punto por punto del proyecto del Ejecutivo. Y no tenemos la letra del proyecto del Ejecutivo y sí exigimos y queremos saberlo. Hemos pedido reunión hasta con Alberto Fernández. A cada reunión que tenemos con algún ministro o ministerio les preguntamos sobre los pormenores de este proyecto y también queremos que este proyecto se discuta. La realidad es que sin la calle un proyecto de estas características sabemos que tiene su complejidad, porque en el 2018 lo vivimos, lo vivenciamos y los antiderechos se han organizado y se organizan no solo en Argentina, sino hasta a nivel, ¿no?, de América Latina, el Caribe, tienen campañas con mis hijos, ¿no? Hay... Entonces sabemos que también se corren riesgos en la virtualidad, en la cuarentena, el aislamiento, sin poder ocupar el Congreso, las calles. Entonces, bueno, desde ese lugar tenemos nuestras discusiones dentro de la campaña. Bueno, presionamos para que en este contexto se discuta sin calle, esperamos a que pase la calle y que sea lo primero que se discuta post-cuarentena. Bueno, esas son las tensiones que hay dentro del movimiento feminista. Lo que sí les puedo decir que es un acuerdo es que queremos que el aborto legal, la interrupción voluntaria del embarazo sea legal en 2020, este año, y que creemos que nuestro proyecto es el mejor construido colectivamente, federalmente, y que tiene lo mejor del 2018 y que condensa lo mejor del movimiento feminista, incluso con lo anterior a la construcción de la campaña, ¿no? Todas esas historias de lucha feministas anteriores y que anteceden y son parte de la campaña. Yanina, te agradecemos muchísimo la comunicación y el tiempo y toda la información que nos trajiste. Bueno, gracias a ustedes. Un beso grande. Un beso grande. Conversábamos con Yanina Waldner de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de la adhesión al protocolo de ILE por parte de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, también un poco hablando sobre lo que implica este proyecto nuevo que aparece luego de un proyecto que decía Yanina, construido desde la campaña, que ya fue presentado 8 veces, que se viene trabajando a nivel federal, en el que participa el movimiento feminista, con todas sus posiciones, con toda la diversidad que tiene, un proyecto que resume toda esa experiencia, y bueno, aparece uno nuevo, siguen sosteniendo que su proyecto claramente es el más completo, el mejor y el que tiene que aprobarse. Sí, justamente, como decía Yanina también, de poner como redactora del proyecto a Vilma Ibarra, digo, desde los medios concentrados, salir a decir esto cuando la campaña viene luchando por desarrollar un proyecto de ley que inclusive en los últimos años se ha ampliado muchísimo, y el último proyecto que se presentó fue una de las características era hablar de personas gestantes y no así de mujeres, pero el miedo y el resquemor que generó cuando durante la presentación de la campaña legislativa de este año, Alberto Fernández hacía mención, cuando hablaba del proyecto de legalización del aborto, hablaba solo en términos de mujeres y no así de personas gestantes. Entonces, bueno, también qué va a este proyecto que está diciendo el Ejecutivo que va a presentar, desconociendo así el de la campaña, qué es lo que va a plantear, ¿no? Sí, lo afirmaba Yanina en su testimonio recién. El proyecto de la campaña sintetiza o es la mejor expresión de la experiencia del movimiento feminista en la Argentina y no hay muchas certezas acerca de cuál es el proyecto del oficialismo. Entonces todavía quedan ahí como ciertos interrogantes en la nebulosa de la letra chica y fina de este proyecto de ley. Finalmente la Ciudad de Buenos Aires entonces se acopló a este protocolo del ILE. Siguen, sin embargo, algunas provincias sin tener ninguna instancia que lo habilite, como San Juan, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero y Corrientes, que también decía Yanina durante la entrevista.

¿Han podido o están pudiendo en este contexto articular con otros sectores que también están en lucha por estas luchando contra la precarización laboral? Por ahora estamos todavía en un proceso de organización, digamos, dentro del colectivo de los becarios, por múltiples razones. Imagínense que es un colectivo que está profundamente fragmentado en el sentido geográfico e inclusive en el sentido de la patronal a la que pertenece, cada uno con sus particularidades. La Asamblea Nacional dio cuenta de esto, o sea, tenemos compañeros que dependen de la provincia de Buenos Aires, compañeros que dependen de las universidades y a través de las universidades del Ministerio de Educación, compañeros que dependen del INTA o de otros organismos descentralizados. Entonces ya ha sido una gran tarea organizar estos colectivos que tienen un cuerpo de reclamos común, pero con problemáticas específicas cada uno. Entonces todavía estamos en una etapa de encontrarnos entre los becaries y darle forma a una organización nacional, pero seguramente a medida que avance la lucha vamos a tener que coordinar con los otros sectores que están luchando, no solamente contra la precarización laboral, sino incluso con el resto de nuestros compañeros estatales por la reapertura de una paritaria, con el resto de los escalafones dentro del sistema científico, por un convenio colectivo de trabajo común que nos proteja y nos dé derechos laborales a todos. Es decir, tenemos mucha lucha y organización por delante, pero bueno, tenemos que empezar siempre, lógicamente, por casa, organizando a los compañeros que están hoy por hoy realizando una formación en ciencia y tecnología sobre la base de estas becas que nosotros denunciamos que son trabajo precarizado, ¿no? Julián, te agradecemos muchísimo la comunicación y quedamos atentos desde Enredando las Mañanas para ir viendo cómo avanza esta lucha. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí conversábamos con Julián del Pla, de científicos, jóvenes científicos precarizados, así se dice, que anunciaba un poco las resoluciones de esta asamblea de la semana pasada y la movilización del lunes que viene a raíz de esto que conversábamos hoy más temprano también, ¿no? De repente hay un decreto de necesidad y urgencia que prohíbe los despidos, pero desde distintas instancias estatales y gubernamentales se dan de baja contratos. En este caso se dan de baja 1.500 becas que se habían prorrogado hasta el 31 de julio y hay 250 más que también corren peligro. Estamos hablando de 1.500 investigadores que estarían perdiendo sus ingresos. Sí, y eso solo si consideramos CONICET, la Universidad de La Plata, como decía Julián, también tampoco estaba dando mucha respuesta en torno a las becas que se hubiesen terminado en abril de este año, que fueron prorrogadas, pero tampoco da mucha respuesta. Para el caso de La Plata son una decena y sin embargo no está diciendo si se van a prorrogar o no, e inclusive en lo que va del año no ha habido ningún tipo de aumentos y solo se le está proponiendo un aumento de 3.000 pesos para las becas y así también como para los docentes de la universidad. Así que bueno, sumamente un gobierno que habla de la ciencia y que se jacta de promover la ciencia y sin embargo la mayor parte de becarios, la mayor parte de investigadores está, bueno, no investigadores, pero de becarios sí, están bajo la línea de la pobreza. Saludamos tarde, pero saludamos a Camila Boves, que hoy está del otro lado del vidrio en la operación. Y así como también a Juliana Díaz Lozano y Victoria Bisel, que estuvieron en la preproducción. Y le pedimos entonces a Camila que haga sonar esta canción, No es conveniente, de Suemo Mont. No es conveniente para mí escuchar de nuevo esa canción. Te vuelvo a repetir, no quiero entender lo que sea que diga. A veces pienso que habla de mí cuando menciona el lugar donde nací, el camino que perdí y las ramas podadas del árbol de mi casa. No quiero dormir para no ser.

justicia tarda pero llega. La justicia que no se ejerce cuando corresponde